Velador de sueños, este tema de nuestro músico, el Tilín Orozco, y que, bueno, representa justamente a un celador de sueños, un celador o un portero, como él le gusta decir también, ¿eh? Lo cierto es que esta canción está dedicada al negro Jorge Valdivia, y este señor Jorge Valdivia está aquí en Mendoza dando unos talleres de danzas. Impresionante lo que baila este caballero, ¿eh? Yo lo he visto bailar y realmente impresionante. No, ni quisiera saber cómo es como docente, como maestro, ¿eh? Dando estos talleres de danza. Pero vamos a charlar un ratito con él. Hola Jorge, ¿cómo te va? Leandro te saluda. Tuvimos una charlita la semana pasada con nuestra audiencia de la tarde, pero ahora vamos a comprometer a la audiencia de la mañana para que, bueno, nos comentes vos también sobre estos talleres que está dando de samba. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días. Buen día, Leandro. Qué alegría volver a escucharte. Pero igualmente, amigo, ¿eh? Un placer. Y como se renueva la audiencia, la idea justamente es para que el taller que estás dando esté al alcance de todos. ¿Ah? Contanos un poquito sobre este próximo taller que va a ser el sábado 6 de agosto. Sí, exactamente, el sábado a las 16, desde las 16 hasta las 19:30, vamos a estar ahí intentando sobre todo encontrarnos y compartir emociones, vibraciones, a través de la música, a través de la poesía, a través de la samba y seguramente algunos otros ritmos. Ajá. Así que va a ser un gusto encontrarse con la gente querida de Mendoza. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya estuviste impartiendo estos talleres, ¿no? En la semana pasada. No. Bien. He estado en Mendoza en otras oportunidades. Casualmente muy ansioso porque hace 3 años que no voy por allá. Ah, mira, bueno. Debido a todas las circunstancias que nos tocó vivir, pero bueno, claro. Ahora gracias al laburo, al esfuerzo de un montón de amigos que se pusieron a laburar ahí y hacer posible que pueda ir y hacer este taller, renovar las amistades y reencontrarse con la gente conocida, va a ser muy emotivo, muy lindo, así que estoy bueno. Feliz, contento y ansioso. Qué bueno. ¿Qué te deja la samba cuando vos bailás, cuando interpretás con tu cuerpo, ¿no? Esos movimientos tan pausados, tan hermosos que tiene la samba? ¿Qué te deja? ¿Qué sentís? Y te deja mucho. Cada interpretación o cada vez que uno baila la samba son sensaciones diferentes, ¿no? Que tienen que ver con un montón de cosas, con el estado de ánimo de uno, con el lugar, con el entorno, bueno, con la música que está sonando, pero básicamente es un placer. Si uno lo puede registrar en el cuerpo, lo que sucede bailar, conectar con el compañero, conectar con la música, trasladarse imaginariamente a través de la poesía, es algo impagable, ¿no? Uno a veces no toma conciencia en el momento, pero esas vibraciones perduran en el tiempo y quedan registradas en el cuerpo. Es muy fuerte, es muy emotivo. Quienes podemos llegar a disfrutar de la música, del movimiento, es algo muy muy bello y que está al alcance de todos, ¿no? Claro, claro. En la samba particularmente tiene un esquema, ¿no es cierto?, de danza, de vueltas y hay toda una cuestión matemática, sí. Ahí, pero cada uno le pone su cuota, eso está permitido también, ¿no? De ponerle su impronta. No, es lo ideal, no hay nada que no esté permitido. Casualmente por ahí hablamos, ¿no?, que las formas son necesarias para sostener a la danza, pero no hacen a la danza. Yo creo que la impronta personal es elemental y es básica porque tiene que ver con el sentimiento que se está generando en ese momento y es muy personal de cada uno, ¿no? Por supuesto que hay una forma básica, pero que es totalmente, no es una figura muerta, es un movimiento que tiene mucha vida, claro. Entonces te brinda esa posibilidad, aparte de una característica de nuestra danza popular, ¿no? lo espontáneo y lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en ese momento, con lo que está sintiendo. Más que racional, la danza es emocional. Ah, bien, claro, claro, claro. Qué bueno eso, qué buen concepto. Referente. Sí, o al menos unir las dos cosas, ¿no? Claro. Lo racional con lo emocional. Nosotros claro. Tenemos culturalmente como dividido, ¿no? La cabeza por un lado y el cuerpo por otro. Qué lindo, esto se lo escuché decir a Gaby Ayala, ¿no? Que uh-huh. Nuestro desafío también es poder, poder unir cuerpo y cabeza, racional y emoción. Porque uno a veces por ahí piensa, ¿no? Que para bailar algo la cabeza se pone en movimiento, cómo es, cuáles son las formas, todo eso. Y a veces está bueno eso, pero a veces impide dejar salir todo lo emocional que nos pasa por las tripas, por las vísceras. Así es. Entonces poder unir las dos cosas es algo mágico y bello, y te vuelvo a repetir, es la esencia de nuestra danza, ¿no? Exacto, exacto. Han habido referentes a nivel nacional. Yo cuando era chico era muy nombrado el Chúcaro y Norma Viola. Oh. ¿Ah? ¿Y qué otros referentes hay en lo que es danza argentina? Mirá, hay muchísimos referentes si ponemos a hablar de maestros, ¿no? Uh-huh. Te puedo nombrar Silvia Cervini, claro. Mi maestra de la vida. Claro. Puedo nombrarte Juan Saavedra, te puedo nombrar, pero muchísima gente que por ahí no se la conoce, ¿no? Claro, sí, sí. Segundo Pereira, cientos de bailarines. Pero hay un gran maestro de la vida, que a veces no se tiene en cuenta, y que esto me lo ha dicho, lo he escuchado de boca de Silvia Cervini, que puede haber muchos maestros, como nombré recién, pero el mejor maestro de donde vos podés absorber o aprender lo mejor es de tu paisaje, de tu río, de tu entorno, de tus personajes, bueno. Del canto de los pájaros, de la naturaleza. Bueno. Es la mejor maestra, ¿no? Yo cada vez que bailo, por eso te digo lo importante que es conectar con la música y con la poesía, porque te transporta a lugares inimaginables, o simplemente te lleva a un recuerdo de tu infancia, de tu juventud, o el lugar donde vivís. Para mí siempre está presente el entorno. Claro. Y eso también es un gran aprendizaje de la vida y de la naturaleza. Claro, sumamente interesante eso, ¿eh? Bueno, Jorge, ¿oí? La convocatoria entonces es para este sábado 6 de agosto a las 4 sí. de la tarde. ¿A dónde es? ¿En qué lugar? Refugio del... se me fue del juglar. En la cantina del juglar, ahí lo encontré. La cantina del juglar. Esto es en la calle Hipólito Yrigoyen 27 de Ciudad, ahí mismo. Sí, sí, sí, sí. Bien. Un lugar muy bello que conozco. Así que, bueno, la convocatoria es para todo el que tenga expectativas y ganas de acercarse, sepan o no sepan bailar. La idea es encontrarnos, y estoy seguro que vamos a fluir a través de nuestros ritmos, en este caso la samba. Qué bien, genial eso, ¿eh? Bueno, lo único que nos falta a nosotros es tomar un vinito, que en algún momento lo vamos a hacer, negro, Y eso es muy importante, también es parte de toda esta magia. Sí, señor. Tiene sí, que señor. Estar presente ahí, seguro, seguro. Sí, señor. Vamos a tomar, y no uno, un par vamos bueno. a tomar, seguro. Bueno. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo, mucho éxito para este sábado 6 de agosto. Como te dije anteriormente, el espacio aquí de la radio siempre está dispuesto para estas actividades culturales, ¿eh? Bueno, muy agradecido yo nuevamente, un gusto charlar con vos, va a ser más lindo encontrarnos, y bueno, ahí vamos, ya preparando el bolso y con la ansiedad esa del abrazo, bueno, que se extraña tanto. Buenísimo, te mandamos uno entonces, muchas gracias, Jorge, y estamos gracias, en contacto. Gracias, Leandro, gracias a toda la gente de la radio, gracias a la audiencia, y nos vemos prontito. Por favor, y le agradecemos a Luis El Llena, que hizo posible... el contacto. Totalmente, tengo que agradecer a tanta gente linda de ahí, que si los nombro me voy a olvidar seguro, claro. Pero Laurita Pastralini, el Luisito, bien. El Ajá. Marcelino, la Meli, el Seba, Tarde Agua, bueno, Marquito y Paolo, todo gente, el Ricardo Gacari, toda esa gente hermosa, montón. Bueno, Tilino Orozco, Fernando Barriento, claro. Todo gente amigas. Bueno, y ahí bueno. Nos vamos a encontrar. Y Cachito y la Tere, abrazo enorme. Qué lindo, qué bueno. Qué buen encuentro va a ser. Sí, sí. Bueno, sí, muchas gracias. Totalmente. Muchas gracias, Jorge. Y te convocamos ahí cuando lo necesites. Está el espacio. ¿No? Te mandamos un abrazo. Cómo no. Gracias, Leandro. Abrazo para ustedes. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Chau, chau. Adiós. Hablábamos con el maestro de danza, profesor, el negro Jorge Valdivia, que tiene mucho que ver con esta canción que hemos estado escuchando, Celador de Sueños, porque él, hablábamos la otra vez, hace 30 y pico de años que es celador en una escuela, como él le gusta llamarse, portero. Allá en Córdoba le dicen porteros de escuela. Y él es el celador de sueños de esta hermosa canción.